Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su informativo cultural Bitácora. En estos próximos 30 minutos haremos un recorrido por la información cultural nacional e internacional. Y por supuesto estaremos abriendo los micrófonos para que los gestores culturales nos den a conocer su trabajo. Les recordamos que el informativo Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940M en Pichincha. Somos retransmitidos en Santo Domingo de los Áchilas por la 92.1 FM Radio Macarena y en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM. Queremos también saludar a nuestro equipo de trabajo, a Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster, y en la producción y conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Arrancamos el informativo contándoles los titulares. La plataforma Retina Latina ya está operando. En París se estrenaría el film Un Día Perfecto, y una vez más Ecuador estrena nuevo ministro de Cultura. Todo esto lo conocerá en cortos desde la casa. Hoy en la entrevista del día nos acompaña vía telefónica Mónica Barea para dar a conocer las actividades que prepara la librería Rayuela por el Día de la Mujer. Nuevos miembros en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esta información les contaremos en especiales desde la casa. Y al finalizar les estaremos presentando nuestro conocido segmento Episodios. Hoy todos los hechos importantes y sus personajes del 7 de marzo. Les recordamos que este informativo usted lo puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Arrancamos con Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. Ecuador una vez más con nuevo ministro de Cultura. Con la renuncia de Fernando Cordero a su cargo de ministro de Defensa, el cambio del gabinete ministerial del país ha llegado hasta el Ministerio de Cultura. La semana pasada el presidente Rafael Correa dio a conocer que el puesto en el Ministerio de Defensa sería cubierto por Ricardo Patiño, cuyo puesto en la Cancillería lo ocuparía Guillaume Lom. De esta manera, Ana Rodríguez, quien se desempeñaba como viceministra, ahora ocupa el cargo de ministra de Cultura encargada. Con este movimiento, Ana Rodríguez se convierte en la octava persona en dirigir este ministerio desde el 2007, año de su creación. Para esta cartera de Estado, sus desafíos en este año es la aprobación de la Ley de Culturas y desarrollo de proyectos culturales con un presupuesto visiblemente modificado. París espera el estreno del film Un Día Perfecto. Un Día Perfecto es la última producción cinematográfica del director español Fernando León, que el próximo 16 de marzo se estrenará en las salas de cine de Francia. La cinta en mención está ambientada en los Balcanes de 1995, los últimos días de la Guerra de Bosnia. En el reparto sobresalen las actuaciones de Benicio del Toro y Tim Robbins. La película tiene la característica de ser una comedia que cuenta una página triste de la Guerra de Europa. Fernando León ha contado a los medios por qué hizo una película cómica. En este caso es como que ese juego de contrastes tenía que ser mayor, ¿no? Al transcurrir en un conflicto armado la historia, de alguna forma el drama cuando aparece en la película sentía que tenía que ser más extremo y casi, ya digo, como un contrapeso, pues los momentos con humor o más luminosos tenían que ser todavía más, creo, más divertidos, más gamberros, ¿no? Casi esa es la palabra que lo define, ¿no? Casi gamberros, ¿no? Y es, no sé, funciona como, pues eso, ¿no? Como casi como una fotografía muy contrastada, ¿no? Cuanto más densa es la oscuridad, pues parece que más brillante tiene que ser la otra parte, ¿no? La luz o... Entonces tiene que ver con eso, también porque creo que forma parte de la realidad, porque creo que la vida es un poco así, y también porque es como les he visto trabajar a ellos, ¿no? Yo he andado he tenido así como la suerte de, durante todos estos años de haciendo cine, pues entre medias ir entre las películas, ir haciendo documentales con la gente que está en ayuda humanitaria. Solo he hecho tres o cuatro veces, ¿no? Les he acompañado tres o cuatro veces y eso es una cosa que siempre estaba ahí, ¿no? El usar el humor como forma de distanciamiento, como forma de protegerse también del drama o de la dificultad cotidiana, al menos, ¿no? Entonces, esa necesidad de tener que hacer broma de todo, de decir cualquier barbaridad en el momento en realidad más dramático, más complicado, porque al final el humor es catártico también, ¿no? Y te ayuda a sobrellevar ya. Los primeros pasos en el cine de Fernando León los realizó en 1995 con el film Los hombres siempre mienten. De esos años acá se ha labrado un fructífero camino en el cine español, tanto en la línea de ficción como en el documental. Por sus trabajos ha recibido varios reconocimientos, por ejemplo, el film Los lunes al sol del 2002, en el que cuenta un drama social sobre el desempleo, ganó varios premios Goya, entre ellos el de Mejor Película y el de Mejor Dirección. Varios de sus protagonistas, como Javier Bardem, Luis Tosar y José Ángel Eguido, también recibieron estatuillas de este premio. Seis países de Latinoamérica presentan su cine en plataforma web. Con el objetivo de prolongar la difusión del cine latinoamericano y romper las fronteras políticas de los países, es que el pasado 4 de marzo en el Festival de Cine de Cartagena se hizo la presentación del portal web Retina Latina. Este espacio actualmente cuenta con la participación de seis países que comparten su audiovisual en la web. El trabajo se realizó gracias a las políticas de difusión de cada uno de los países y sus instituciones afines. Por ejemplo, Conacine en Bolivia, Cenecine en Ecuador, el Ministerio de Cultura de Perú, el IMCINE en México, el ICAO y la Dirección de Cine y el Audiovisual Nacional de Uruguay y la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia. El proyecto espera llegar al mes de diciembre con un banco de 106 films. El servicio de visualización del material audiovisual es posible solo desde territorio latinoamericano. En otras regiones del mundo no tendrá acceso a los films, pero sí a otra información. La página Retina Latina cuenta con un diseño que ofrece catálogo de films, noticias, reseñas y novedades. En la sección de recomendados se encuentra el documental ecuatoriano Tarjeta Roja, seguido del film boliviano Huaycañán. Y tras un breve registro, el usuario ya puede acceder al material audiovisual de estos seis países. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien mantiene un diálogo telefónico con Mónica Barea. Hablarán sobre el evento Light at Night, que se lo hace en homenaje a la mujer. Y bien, estamos ya en la parte de las entrevistas. Nos encontramos vía telefónica junto a Mónica Barea. Ella es parte de la librería Rayuela, en fin, es la dueña de este espacio cultural, artístico y sobre todo de muchos libros que se encuentran en el centro norte de la capital de los ecuatorianos. Como les contamos en el inicio del programa, este próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, este lugar, esta librería, va a celebrarlo por todo lo alto con un evento que se llama Ladies Nights. Muy buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Darío, muchas gracias. Bien. Quiero iniciar este pequeño diálogo, que nos cuentes cómo fue que nació esta idea de Ladies Night, porque no es la primera edición que van a realizar este 8 de marzo, ¿verdad? No. Este debe ser como el cuarto o quinto año que hacemos este homenaje a la mujer el día 8 de marzo. Bueno, nosotros primero, las dueñas de la librería, somos todas mujeres, y entonces siempre el 8 de marzo ha sido un día importante para celebrar, para decir algo, para hacer un descuento especial, para darnos un abrazo extra, ¿no? Entonces, hace algunos años decidimos hacer una promoción con todos los libros escritos por mujeres. Uh-huh. Y se nos ocurrió ponerle de título a la promoción Rayuela se va a la M. Era Rayuela se va a la M de mujer. Uh-huh. Pero realmente esto fue terrible porque no te imaginas las respuestas. Todo el mundo decía, no, por favor, pero no cierren, pero ¿qué pasó? ¿Pero por qué se fue a la M? ¿No? Esto fue, causó atención, un ¿no? efecto absolutamente claro. negativo. Entonces, no, eso no. Lo que pasa es que es una promoción por el Día de la Mujer. Ya fue tarde, o sea, toda explicación ya sobraba, ¿no? Entonces, al año siguiente dijimos, bueno, tenemos que hacer algo súper chévere. Y justo nos había llegado un libro que se llama Las mujeres que leen son peligrosas. Entonces, se nos ocurrió a partir de esta frase preguntar si realmente las mujeres que leen son peligrosas. Entonces invitamos a una escritora, una poeta y una buena lectora para ver qué nos podían decir respecto a esto. Y la acogida del público fue muy chévere, hubo alrededor de unas, 45 o 50 personas y tal. Entonces obviamente al año siguiente repetimos, cada vez invitamos distintos poetas, distintas escritoras y distintas lectoras, ¿no? Un poco variando las edades, los gustos, los estilos y tal, para que se dé una amena charla sobre literatura, básicamente, uh-huh. porque en eso, a la final, allá llegamos siempre. Uh-huh. Y tal vez, con esas tres experiencias previas, ¿han llegado a la conclusión de si las mujeres que leen son peligrosas? Bueno, eso lo vamos a decidir porque cada año la conclusión es distinta. Ajá. Yo personalmente creo que sí son peligrosas, pero no, al revés. Yo creo que no son peligrosas. Yo creo que las peligrosas son las que no leen. Y eso es lo que ustedes propician, ¿no? Que la gente lea, se empape de todos los trabajos que llegan, todos los libros que llegan a Rayuela. En este caso, por ejemplo, nos hablaba de promociones especialmente para las mujeres, ¿no? ¿Cómo está encaminado esas promociones? Bueno, no son solo para las mujeres, sino que tratamos de dar como más de empuje, digamos, a los libros escritos por mujeres. Entonces, sacamos a promoción los libros de Virginia Woolf o de Ángeles Mastretta o de Elena Poniatowska o de Judith Butler, si es que es filosofía, o de Rudinesco, si es que es psicoanálisis. O sea, en las distintas ramas tratamos de sacar lo mejor de la literatura femenina, lo mejor del pensamiento femenino en oferta en esta semana, ¿no? Uh-huh. O sea, la semana del 8. En esta semana, ¿ustedes cuál es el horario que tienen previsto arrancar este 8? Nosotros siempre invitamos a las 7:30 de la noche, uh-huh. después del pico y placa. Así la gente perfecto. Llega tranquilamente. Y un poco la programación, ¿cómo tienen previsto? ¿Primero el diálogo con la escritora Cecilia Velasco o con la poeta Ruth Patricia Rodríguez? No sé cómo tienen el programa. Sí, o sea, generalmente, bueno, no todo el mundo, no todos los asistentes conocen a todas las tres personas invitadas. Uh-huh. En este año van a ser cuatro, porque viene también Pamela Velastegui, que es una muchacha guayaquileña, promotora de la edición de una colección de libros infantiles que se llama Antiprincesas. Entonces está ahí la biografía de Frida Kahlo, la biografía de Alfonsina Storni, y van a seguir saliendo más. Yeah. Uh-huh. Entonces ella será la cuarta que viene este año en calidad de gestora, ¿no? Entonces normalmente lo que hacemos es que un poco cada una se presente y nos cuente quién es, qué hace y cómo llegó a lo que hace, ¿no? Luego se da un diálogo con el público, o sea, la gente empieza a preguntar por qué sí poesía o por qué no poesía, qué es la poesía, por qué novela, por qué escribes para niños y no para adultos, dependiendo de hacia dónde, cómo ha planteado originalmente la persona invitada, quién es y por qué hace lo que hace, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quería preguntarles en torno a la recepción de la gente, en este caso mayoritariamente para estas Ladies Nights, ¿van mujeres o igual entre hombres y mujeres el mismo porcentaje? La verdad es que, como dice la invitación, sí se admiten varones. No sé si tú eres muy joven, pero te acordarás, habrás leído alguna vez La Pequeña Lulú. Sí, sí. En La Pequeña Lulú, en el club de Toby, no se admitían mujeres, ¿te acuerdas? Ajá. Bueno, no, aquí es al revés. Aquí sí se admiten varones. Entonces, el primer año hubo alrededor, o sea, ¿qué te digo? Hubo unas 50 personas y 3, 4 hombres. Luego, este número se duplicó, me acuerdo, de 4 subimos a 8 y tal. Y el año pasado hubo 11 hombres. Entonces... Está subiendo. Claro, está subiendo, exactamente, está subiendo, y eso para nosotros es súper importante, porque que no haya un prejuicio de que esto es solo para mujeres. No, nada que ver, aquí puede participar todo buen lector, ¿no es cierto? O toda persona curiosa, por último. Bueno, amigos, les recuerdo, estamos junto a Mónica Barea, dueña de la librería Rayuela. Estamos conversando sobre el evento Ladies Night, que se realizará este 8 de marzo a las 19:30 en la librería Rayuela. Una pregunta más, en torno a, según su criterio, usted que está conoce mucho el mundo editorial, el ámbito editorial, especialmente en la capital de los ecuatorianos, ¿cómo se encuentra el escenario de las mujeres autoras del Ecuador? Bueno, en general, tenemos todavía como país, yo te diría, poca producción, ¿no? Todavía tenemos poca producción. Tenemos importantes autoras como Gabriela Alemán, por ejemplo, y como, bueno, Alicia Yanes Cosío, que ya es un clásico para nuestra literatura. Lo que hay es muchísimas poetas y muchísimas escritoras de cuento infantil. Sí. En el área infantil yo creo que las mujeres, yo te diría, duplican el número de hombres escritores, ¿no? Hombres escritores de literatura infantil, un poco está, por decirte, Jorge Dávila Vázquez, por ejemplo. Jorge es poeta, escribe novela para adultos, escribe todo, y también infantil. O si no, Eliezer Cárdenas igual tiene por ahí su cuentito infantil. Pero es como una excepción. En cambio, las mujeres, hay muchas mujeres dedicadas exclusivamente a la literatura infantil. ¿Y en el caso de la novela? Claro, son novelas infantiles, novelas juveniles, pero son novelitas cortas, digamos, pero son novelas, ¿no? Claro. Está Lucrecia Maldonado, Edna Iturralde, María Fernanda Heredia, Leonor Bravo, bueno, son muchísimas, Juana Neira, son muchas, incluida yo, que también tengo uno que otro librito infantil por ahí, escritoras dedicadas a la escritura de cuento infantil. Ah, qué lindo, pero sin duda es igual, como usted lo ha mencionado, novelas cortas igual son parte del patrimonio literario del Ecuador. Nosotros vamos a cerrar la entrevista, quisiera que usted nos ayude con la invitación para que el público se anima y asista a la librería Rayuela y además también la dirección. Sí, por favor, anoten ya en sus agendas, del próximo martes 8 de marzo les esperamos a las 19:30. La librería Rayuela está en la calle Germán Alemán, E1262 y Juan Ramírez. Esto es exactamente una cuadrita al sur del Estadio Olímpico Atahualpa, frente a la cartelera de los supercines. Ahí empieza la calle Germán Alemán. Por ahí suben unas 3 cuadras, van a ver una pared verde limón que dice Rayuela. Listo, tenemos con esa referencia, no hay duda para perdernos. La cita será ese martes 8 a las 19:30. Agradecemos a Mónica Barea por acompañarnos en este diálogo y también traernos esta valiosa información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío. Un abrazo a todos. Gracias, éxitos. Y enseguida en nuestro siguiente segmento especiales desde la casa, les invitamos a conocer la incorporación de nuevos miembros a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Crecen los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Darío Mario. Desde el próximo 10 de marzo, la sección literaria y de artes plásticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana crecerá. Se trata de Galo Arroyo Espíndola, Fabián Poveda Zúñiga y Luis Lozano, quienes a través de un acto de incorporación previsto realizarse en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas, pasarán a engrosar el número de miembros de la institución. Los tres nuevos miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desempeñan como docentes en el Colegio Nacional Mejía. Desde la década del 80 han venido trabajando en materia cultural. Fabián Poveda, quien se integra a la sección de Artes Plásticas, nos comenta más. Para nosotros es un orgullo estar aquí en nuestra casa, ahora en nuestra casa. Nuestra trayectoria, digo nuestra porque aquí estamos tres compañeros insignes del patrón Mejía, venimos trabajando por ir rescatando, escarbando, diría yo, esas raíces enigmáticas de nuestras culturas ancestrales, especialmente las de la costa, las más antiguas como Valdivia, Chorrera, Machalilla, entre otras, importantísimas. Y ir hilvanando, ir identificando ese pasado con el presente, y esa trayectoria, especialmente en lo que es artes plásticas, en lo que toca a mi persona, hemos ido enriqueciendo este devenir cultural desde el año de 1973, cuando ya pincelaba yo rasgos como estudiante del centenario Vicente León en Latacunga. Yo soy un chagre latacungueño que quiero mucho a esta ciudad, que me ha brindado un espacio importante para ir desarrollando esta cultura en el arte plástico. De igual forma, el próximo 10 de marzo a la sección de Artes Plásticas integra Luis Lozano, quien ha realizado varias exposiciones y videos promocionales en diversas técnicas. Se especializó en diseño y cerámica en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Yo soy nací en Loja, vine el año 73 a Quito, seguí la escuela, el colegio, me gradué de bachiller y luego la universidad en la Facultad de Artes. Pero ya la pasión por el arte lo venía desde niño, he sido inclinado por todo lo que es los, que hacer artístico. Pero he comenzado a trabajar desde la facultad que estudié y he estado participando en diferentes exposiciones. Y además de esto, tuve la suerte de trabajar a nivel nacional la promoción forestal para el Ministerio de Agricultura, como unos 12 años, con temas sobre defensa de la naturaleza, diferentes culturas. Eso fue algo muy enriquecedor para mí. Y se hacía la promoción forestal, justamente en lo que sea trabajos de fotografía, murales, pintura artística. Entonces eso fue una etapa más o menos muy bonita, unos 11 años que trabajé en la promoción a nivel nacional. Luego pasé al Colegio Mejía como profesor de cátedra de cerámica. El tercero en conformar la lista de artistas y gestores que se unen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana es Galo Arroyo Espíndola, en la sección literaria. Es autor del libro 3 en 1, Amerindia, Amorindio y Reflexiones, que fue merecedor al Premio Universidad Central en el año 2012. Su desempeño ha sido en narrativa y poesía. Mi ámbito, tanto en narrativa como en poesía, lo he practicado. He llevado adelante los dos géneros, pero fundamentalmente la poesía. En poesía he tenido la suerte de escribir muchísima poesía, he tenido la suerte de alcanzar algunos éxitos en base a triunfos literarios, pero de eso no se trata. Yo entiendo que el poeta, si bien es cierto que la máxima dice que el poeta nace y no se hace, pues yo creo que las dos cosas se juntan. Se corroboran en la dimensión de que cuando nacemos tal vez tenemos inquietudes poéticas, cuando crecemos las seguimos teniendo, y cuando estudiamos las mejoramos y las vamos incluyendo a ese estudio, por ejemplo, de la perspectiva literaria. Por tanto, para mí la poesía es mi fundamental núcleo en cuanto se refiere a decir lo que siento. Recuerde que el acto de incorporación a las secciones literarias y plástica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará este 10 de marzo en la Sala Benjamín Carrión a las 19 horas.